y no nos damos cuenta de que estamos poniendo la responsabilidad en los demás. Y nosotros decimos, es tu culpa, ¿no? Responsabilidad de los demás igual a culpa. Si fuésemos responsables y decir, ¿sabes qué? No es tu responsabilidad lo que tú me estás diciendo, porque yo te estoy interpretando. Y si yo realmente estoy consciente y veo desde el lado consciente, desde el lado de la cordura, entonces podré también identificar la locura en algo o en alguien más o en mí misma, ¿no? Y dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque sabemos que la locura no es real y que nadie quiere estar en la locura. Somos seres humanos y sé que va a haber momentos en que vamos a tener miedo, que nos vamos a enojar, que vamos a explotar, que vamos a esto, que el otro, que nos vamos a poner tristes. Pero esos momentos deben de ser mínimos y a como vayamos despertando, esos momentos ya no van a ser parte de nuestra vida. Ese es el objetivo. El objetivo es darnos cuenta de lo que es verdad, de lo que no lo es. De vivir conscientemente y no inconsciente. De estar en la locura y no la cordura. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Esto nos lo dice en el párrafo 3 del apartado que les acabo de leer, miedo y conflicto. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. O sea, es como decir, ah, estoy enojada, pero yo me controlo. Yo controlo mi enojo, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Pero sí lo hacemos y sí lo decimos. Como que, ah, yo controlo este pensamiento, esta emoción, pero es falsa. Entonces, ¿qué estamos controlando? Nada. Le estamos dando crédito a una ilusión. Es como si hoy hubieses tenido un sueño. Imagínate, o bueno, yo, que estoy casada, y de repente que en mi sueño mi esposo me fuese infiel, o mi esposo me golpeara, me maltratara en el sueño, no sé, ¿no? Cosas así extremas, y que yo me despertara y diga, ah, era un sueño, era una pesadilla. Y de repente, ah, oye, ¿por qué me hiciste esto en mis sueños, no? Me pusiera a pelear de algo que es irreal. ¿Se fijan lo absurdo que es? Obviamente con este ejemplo, pues tú dirías, ay, no, pues sí, es muy claro. Pero eso mismo hacemos con nuestros pensamientos. Es como si fueran pesadillas que sabes que no son reales. Y después digamos, ah, pero yo me controlo, yo sé controlar esos pensamientos. ¿Qué necesidad de controlar pensamientos falsos? O sea, no vamos a producir una curación. Cuando nosotros estamos teniendo miedo de algo, de alguien, de algo en la vida, es porque estamos tomando una decisión errónea. Puede ser solamente darle vuelta, ¿no?, al canal, o sea, cambiar de canal y decir, a ver, no me gusta esto, tengo miedo. Pero no tienes por qué tener miedo, tú mismo te lo has inventado, nosotros mismos nos lo estamos diciendo, nos lo estamos creando. Tenemos que hacernos responsable de nuestros pensamientos. Lo hemos dicho muchas veces y yo creo que en algunas ocasiones sé que ustedes sí lo ponen en práctica, pero sé que en otras no. Si yo quiero un cambio en mi vida, tengo que solucionar el pensamiento que me está llevando a ese otro lugar que no quiero en mi vida. Quiero un cambio, pero no me quiero salir de donde estoy. Quiero cambiar, quiero estar en paz, pero no quiero dejar de planear el futuro. Quiero estar feliz, pero no quiero dejar atrás mis recuerdos, ¿no? O sea, es ilógico. No sé por qué nosotros le ponemos tanto amor a las cosas que no están sucediendo en nuestra vida en este instante. ¿Y por qué nos abrazamos de esos otros momentos irreales? Hay unos pasos que nos van a ayudar a corregir y nos van a ayudar a aceptar la expiación, porque la expiación es el remedio de todo. Si nosotros decidimos amar, entonces tenemos que amar desde nuestro ser, no desde nuestro engaño, no desde nuestro ego. Si queremos deshacernos del error, el primer paso es darnos cuenta de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Cualquier problema, cualquier conflicto está representando el miedo. Y bueno, los pasos que nosotros podemos seguir para corregir este proceso y aceptar la expiación, porque este es el remedio, los pasos son los siguientes. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Es muy fácil reconocerlo. Yo creo que hasta las personas que dicen no tengo miedo, pues dicen, pues sí, sí tengo miedo, ¿no? El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación. Qué bonito poner estos pasos, porque primero tenemos que reconocer que sí estamos presenciando el miedo en nuestras vidas, y también reconocer que el miedo procede de una falta de amor. No tenemos por qué defendernos y decir, no, si yo me siento bien amado, si yo amo la vida y me aman todos, no necesitas justificar. Reconoce, sí, el miedo procede de una falta de amor. Cuando tienes miedo hasta de la oscuridad, es porque no te sientes protegida, protegido, ¿no? Si tienes ahí a tus padres, a toda tu familia, y te dice, aquí estamos cuidando, te amamos y esto, te sientes amado, entonces no tendrías miedo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo así exagerado, pues para que podamos entender. No necesitamos de otras personas, inclusive nuestras familias, para experimentar realmente el amor que procede de tu ser. Tu amor, tu ser, son perfectos. El amor que está en ti es perfecto. Si yo reconozco que hay una falta de amor, ¿cuál es la curación para la falta de amor? El amor perfecto. ¿Y qué es el amor perfecto? La expiación. ¿Y qué es la expiación? La unión con todo. La unicidad. Entonces, hay que amar cada instante de nuestra vida. Y hay que amar cada acontecimiento de nuestra vida. Por más que digas, pero es que tú no sabes, Janet, lo que a mí me está pasando, lo que yo estoy viviendo, lo que le está pasando. A todos nos están pasando cosas. No se trata de quién le pasan más o a quién le pasan menos. Se trata de reconocer que es verdad, que estamos experimentando miedo. Si no estamos aceptando la expiación, estamos experimentando miedo, y el miedo procede de una falta de amor. Y si hay una falta de amor, el mejor remedio y el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y el amor perfecto, que es la expiación. Qué bonito es ver las cosas con claridad. Es como cuando tienes un examen o tienes que estudiar para un examen, te ponen un problema y no sabes cómo resolverlo y te quedas ahí en blanco y dices tú, ¿cómo lo voy a solucionar? Y de repente viene el maestro, te explica y le haya sentido a todo y dices, ok. Entonces, con estos pasos es lo mismo, es el, ya sé por qué, ya sé cómo se soluciona esto, ¿no? O cómo se corrige el error, con amor. Pero primeramente hay que reconocer que estamos experimentando miedo. Todo el mundo experimenta miedo, o sea, por más de que digas, yo no, mi papá no, ni esto no, todos experimentamos miedo. Pero cuando nos reconozcamos en el miedo y seamos conscientes de ello, podemos corregirlo en cuanto aceptemos el remedio. Si aceptamos el remedio, que es el amor perfecto, y el amor perfecto es la expiación, entonces en ese mismo instante habrás deshecho el miedo. Y ahí es como se tiene lugar la verdadera curación. Nuestro cuerpo es un instrumento. Todos los pensamientos que nosotros tenemos, por más que digas, no me afectan, sí afectan. Pero en el momento en que tú dices, oye, esos pensamientos no son reales. Oye, lo que me estoy imaginando que va a pasar, no existe. Oye, lo que hice no sé qué el día de ayer, o la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado, o hace 20 años, no existen en este instante. Si realmente nos liberáramos de todo eso y nos enfocáramos en este instante, estaríamos presenciando todos los milagros. La curación, por ejemplo, la sanación, por ejemplo. Y las cosas que probablemente materialmente también te llegarían. ¿Por qué? Porque estás en sintonía y agradeceríamos, ¿no? Agradeceríamos todo. Desde que porque está nublado, porque por alguna razón está nublado, desde que porque está lloviendo, desde que porque está nevando, porque está haciendo sol. Inclusive, o sea, hasta los desastres naturales, que nosotros lo vemos como desastres naturales, no es más que la naturaleza manifestándose. ¿Ustedes creen que la Tierra dice, voy a temblar para asustar a todos los humanos o a todos los seres vivientes? No. La naturaleza de la Tierra, si tiene estas placas tectónicas que se están moviendo y que tienen lava y que tienen muchas cosas, en algún momento dice, me tengo que mover para que no salga todo esto y explote. No es para que, voy a asustar a todos los seres vivos o voy a acabar con ellos. No, esa es nuestra interpretación. Y así hacemos interpretación de todo. Que si me dijeron esto, ¿por qué me lo dijo así? Que si no me dijeron esto, ¿por qué no me dijo a mí nada? Que si por esto, por lo otro, o sea, empezamos a creernos muchas cosas que no son reales. Y después decimos, ¿por qué me están pasando estas cosas? Sin embargo, no decimos, ¿por qué estoy pensando en estas cosas? ¿De dónde saqué toda esta información? ¿Por qué no me doy un segundo, un instante de estar en paz? ¿Por qué quiero estar con miedo? ¿Por qué quiero estar triste? ¿Por qué quiero estar angustiado? Las cosas que suceden en nuestra vida van a suceder, queramos o no queramos. ¿Se acuerdan las lecciones? Mis pensamientos no significan nada. Y el último, estoy disgustado porque veo un mundo sin significado. Si el mundo no tiene significado, pero nosotros sí le vemos un significado. Entonces, ¿de dónde vino esa información? De una invención de nosotros. Entonces, si yo me enojo de algo y realmente el mundo no tiene significado, entonces es ilógico que yo me enoje o que yo me ponga triste. O que yo experimente lo que sea que esté experimentando. Nos dice ya para finalizar el libro, dice, ¿prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos? Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles, todo pensamiento produce forma de algún nivel. Este era otro ejercicio, ¿recuerda? No hay pensamientos futiles, todo pensamiento produce forma en algún nivel. Todo el pensamiento que nosotros tenemos nos está produciendo algo, energéticamente algo que pueda sucedernos, como cuando dices, ah, lo atraje, ¿no? Atraje que me encontrara esto, ¡qué padre! Uy, atraje que me tropezara, ¿por qué? Porque lo estaba pensando. Todos sus pensamientos, no hay pensamientos futiles, como nos dice el libro. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Si se te hace muy difícil dejar de pensar, dejar de creer en todo lo que ya te has dicho, pues por lo menos utilízalo a tu favor. De pensar lo peor, piensa en lo mejor. Piensa en lo mejor, las cosas, o sea, igual no nada tiene significado, pero sí produce alguna forma en algún nivel en nuestra vida. Entonces, está muy sencillo. Si quieres tener tus pensamientos, ok, tenlos. Te hace difícil dejarlos, liberarlos, pero úsalos entonces a tu favor mientras despiertas, ok, mientras despertamos. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 13 y nos dice, un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. Más claro no puede ser, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos pensamientos? ¿Por qué le ponemos significado a todo? ¿Por qué? Porque entonces decimos, ah, entonces, si borro toda esta información, ¿con qué me quedo? No voy a saber cómo me llamo, no voy a saber quién es mi familia, no voy a saber cómo llegar al trabajo, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es esto? Y engendra temor desde la perspectiva equivocada, ¿no? O errónea. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. O sea, espero que estén entendiendo, ¿eh? Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. O sea, el mundo, lo que creemos que nosotros es el mundo, es un significado que nosotros le hemos dado. Los ejercicios de ayer nos decía que estamos disgustados por un mundo que no tiene significado, ¿no? Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Si no tiene significado, ¿por qué nos preocupamos, no? Pero nosotros ponemos un significado de lo que es el mundo. Pero si realmente nada de esto existe, entonces ahí está el meollo del asunto. O sea, ¿cuál es el problema? Ninguno. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían, entre comillas, entre sí con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto por dicha falta. El ego se abalanza frenéticamente para establecer ahí sus propias ideas, temeroso de que, de otro modo, el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. Es importante que aprendamos a reconocer lo que no tiene significado y aceptarlo sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad como deben serlo también para ti, que te equiparas con Él. Hoy los ejercicios vamos a hacerlo unas 3 o 4 veces, sin que exceda un minuto, o sea, un minuto nada más ahorita, un minuto si quieres después de comer, antes de comer, o cuando tengas tiempo, y un minuto antes de dormir, así fue fácil, sencillo. Si quieres hacer otro minuto, hazlo también, 3 o 4. Y vamos a repetir la idea de hoy para nuestros adentros con los ojos cerrados. Si puedes cerrar los ojos, hazlo. Y di: un mundo sin significado engendra temor. Luego vas a abrir los ojos y vas a mirar lentamente a tu alrededor. Mira todo ahorita. No te detengas en nada. Y vas a decir: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Vas a repetir esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor, y después vas a cerrar los ojos y vas a concluir con: un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte en una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuere la forma en que se manifieste dicha resistencia, recuérdate a ti mismo que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza, entre comillas, del enemigo, entre comillas. No se espera que en este momento estas afirmaciones, o sea, realmente las veas como ciertas. Probablemente las vas a descartar, las vas a considerar absurdas. Está bien, tenemos todavía muchísimas lecciones y apartados para que podamos realmente comprender esto. Porque yo ya llevo varios años, desde el 2016, con este curso, entonces pues puedo interpretarlo, ¿no?, también de otra manera. Pero si ustedes sienten que está difícil, que no se puede, no se preocupen. Traten de hacer los ejercicios lo mejor que ustedes puedan y traten de no creer lo que su mente les diga, ¿ok? Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún no eres muy inexperto en reconocer. Así que no te enfrasques en esta última afirmación que dijimos, de que un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. No te enfrasques en esa idea. Y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Eso es suficiente por ahora, ¿ok? Un mundo sin significado engendra temor. Después observas: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.